Vamos a darle la bienvenida a Juan Marín Salda, él es arquitecto e integrante de la Comisión de Patrimonio de la Provincia. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Aquí Silvia y Ángeles te saludamos. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás en esta mañana mojadita que nos encuentra por aquí, por Mendoza? Muy bien, disfrutando del frío que ya tenía que haber venido, así que Bien, ¿no? Estamos todos estamos muy bien contentos. así. Sí, claro. Bueno, Bueno. Juan, si nos querés contar toda esta situación. Bueno, cómo no. Bueno, ante todo, soy arquitecto, no estoy en ninguna comisión de patrimonio de la provincia. Un Integro el pajarito me Consejo dictó Provincial de mal. Patrimonio. Ah, bien, bien. Soy integrante del Consejo Provincial de Patrimonio, que es un consejo que asesora a la Dirección de Patrimonio de la provincia sobre los temas obviamente vinculados a todo lo que sea conservación de patrimonio, declaratoria de nuevos sitios para su protección, ¿no? También, entre otros temas. Tan Ahora sí me importante. cierra Y todo. también, sí. Porque de la otra forma, Bien. digo, Bueno, ¿cómo? Estaba complicado, digo. no, ese organismo no No existe, no hay existe una más. Comisión Provincial de Patrimonio, hay una Dirección Provincial de Patrimonio. Bueno, ahí está. Corregido el error, entonces, integrante del Consejo Provincial de Patrimonio de la provincia. Y además arquitecto, y bueno, nos va a contar una situación que están ahí con los terrenos del ex aeroparque, que comparten, bueno, primero si nos querés ubicar geográficamente, comparten municipio, ¿cómo sería? Sí, bueno, lo último que me faltaba aclarar es que yo integro un grupo de vecinos del Llallao, con una serie de agrupaciones vecinales, que somos quienes nos hemos interesado en el ex aeroparque, especialmente a partir del año 2017, como resultado de una serie de propuestas y proyectos que fueron presentando desde la provincia y luego desde las municipalidades de Las Heras y de la ciudad. Porque la pista del ex aeroparque está en parte en los dos municipios, aquí en Achallao. La mitad está en el área de capital, la otra mitad está en Las Heras, en el pie de monte. Bueno, esta pista de la década del 60, en realidad fue realizada para ser utilizada por lo que fue la Dirección de Aeronáutica Provincial. Desde aquí se operaba la campaña de antigranizo y volaban los vuelos sanitarios y también los vuelos que hacía la gobernación. Luego, con el tiempo, fue desafectada de ese uso. Ustedes saben que a fin de los 90 la Dirección Provincial de Aeronáutica también fue disuelta. Y actualmente la pista se sigue utilizando es del Ministerio de Seguridad. Aquí funciona el Grupo Cóndor con los helicópteros que habitualmente vemos sobrevolar aquí el área pedemontana y la ciudad. Y también desde esta pista tenemos una cercanía a todo el área del Piedemonte, especialmente el área de Cerro Arco. Es una pista que nosotros hemos estado gestionando desde el año 2017, que no se la elimine, que no se la parta en pedazos para hacer unos proyectos inmobiliarios. Estamos pidiendo que se la conserve para el uso en emergencias, para controlar estos incendios en el Piedemonte. Vale la pena recordar que luego del inicio de nuestras gestiones se produjo el gran incendio del año 2018. Nosotros, como les recordaba, estábamos trabajando desde el año 2016 en realidad sobre este tema. Cuando se incendió el gran incendio, que se extendió el Cerro Gateado de Vizcacha y muy cerca de los barrios del Piedemonte, en ese momento se quemaron 1.600 hectáreas durante una semana. Se estuvo 7 días activo el incendio hasta que lo pudieron controlar. Sí, me acuerdo. Los daños Tremendo. fueron enormes, hubo planes de, claro, hubo daños también de repoblación con especies nativas de toda esta zona de Cerro Arco, y aún hoy cualquiera que vaya a toda la zona del Arco y Gateado puede seguir viendo los efectos de estos incendios. Bueno, en ese momento no se utilizó esta pista para los vuelos del avión hidrante, que tenía que venir volando desde la pista de Luján de Cuyo, desde el aeródromo, que ahora también se está por eliminar y trasladar más lejos. Nosotros reclamamos que se conserve esta pista, que además de este uso está al pie de dos hospitales. Es muy, muy útil para uso sanitario también. Claro. Y es una pista alternativa, obviamente, en caso de riesgos, de altos riesgos, de que tenemos grandes probabilidades de que se produzcan en forma separada, en forma concurrente. Y me estoy refiriendo a grandes terremotos, me estoy refiriendo a los incendios que ya habíamos citado antes, que es el riesgo más recurrente que tenemos. Me estoy refiriendo también a la posibilidad de aluviones, grandes aluviones. Todo el avance inmobiliario que tenemos en el Piedemonte está impermeabilizando cada vez más el suelo y modificando, segando y modificando cauces aluvionales. Ante la perspectiva de tormentas más intensas en el Piedemonte, está generando un riesgo enorme, no solo para el Piedemonte mendocino, sino para todo lo que está, todo el área urbana que Más está abajo, claro. más abajo, ¿no? Hacia el Claro. valle. Bueno, como les decía, estos eventos pueden ocurrir en forma aislada y pueden ser recurrentes también, o concurrentes. Y para todas estas situaciones, esta pista es muy necesaria. O sea, creemos que es una medida errónea, un desconocimiento, una negación de estos riesgos, esta serie de propuestas que se vienen realizando desde el año 2017 para eliminar esta pista y hacer como le digo, desarrollos inmobiliarios, que por otra parte nunca hemos podido ver o ser informados de proyectos concretos al respecto, sino más allá de grandes anuncios mediáticos, reuniones, presentaciones a algunos vecinos para agasajarlos con una colación y luego poner algunos paneles informativos ahí, o no mucho más, porque tampoco hemos sido informados todos los vecinos de lo que dice así. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo desde el año 2017, como le digo, es que se conserve la pista, que nos garantice seguridad a todos los mendocinos ante un evento, que se conserve aparte este único relicto que está quedando de terreno pedemontano con flora nativa, porque ya al día de hoy es lo único que queda. Todo lo que estaba alrededor y prácticamente todo lo que está hacia el cerro ya está siendo urbanizado. El último terreno que había, donde está el ex acueducto colonial, aquí en el Chollao, también está siendo ahora objeto de proyectos inmobiliarios. Entonces, además de todas estos valores que le estaba refiriendo, está el de ser prácticamente el último relicto que tenemos, donde puede quedar o conservarse un terreno absorbente y con la vegetación nativa. Nativa del lugar, También claro. estamos del claro, de Piedemonte. También estamos pidiendo como propuestas de los vecinos que el plan de lucha provincial contra el fuego, que actualmente funciona en un vivero en Godoy Cruz, en un galpón, sea trasladado aquí a este espacio, donde disponen de la pista, disponen de una torre donde pueden observar también todo el área de Piedemonte en caso de un incendio. Y en caso de cualquier otra emergencia. Entonces, además de eso, también estamos pidiendo que se haga un nuevo cuartel para los bomberos de Las Heras y concentrar todos estos servicios en este sector, que tiene buena accesibilidad por avenidas, tiene la cercanía al Piedemonte. No olvidemos que de acá estamos a 2 minutos del área de donde se producen los incendios. Y como le estoy recordando, en el último incendio, los vuelos tenían que venir desde Luján de Cuyo con toda la pérdida de combustible y de tiempo. Para poder accionar en forma rápida sobre este sector. Te escuchamos atentamente, Juan, y la verdad que pensamos en esto, hay como una contraposición en todo lo que estás relatando entre lo que es un bien colectivo y lo que son los intereses particulares o corporativos de pequeños grupos, porque a ver, estamos contraponiendo a que el hombre ha ido avanzando sobre el pedemonte con los emprendimientos inmobiliarios. ¿Quién se beneficia con los emprendimientos inmobiliarios, por un lado? Y por el otro lado, si nosotros y ustedes principalmente, fundamentalmente, logran que se mantenga este terreno de la pista del ex aeroparque, están haciéndolo pidiendo por si hay sismos fuertes o terremotos, en lo cual, digamos, afectaría y protegería en este caso a toda la población tener esa pista habilitada. La salud también en beneficio de toda la población, para que puedan despegar y aterrizar allí las aeronaves que hagan falta en caso de alguna cuestión sanitaria compleja. El tema de la flora y la fauna, bueno, la fauna también está afectada, pero respecto a los aluviones, el tema de la flora básicamente, que viene el ser humano ahí habitando todo el pedemonte, cuando en realidad la naturaleza por algo tiene sus cauces de agua y sus plantas que retienen el terreno y el escurrimiento del agua en un aluvión se frena con la flora. Todo eso también voló con los emprendimientos inmobiliarios y después si hay un aluvión tremendo, como pasó allá en los años 70, la que sufre es la población. Entonces, vemos así como dos posturas muy claras en lo que ustedes están proponiendo. O damos pie a que se beneficien unos pocos y ganen un montón de plata con los emprendimientos inmobiliarios, o damos pie a que la población toda se beneficie teniendo esa pista habilitada para todo lo que estás diciendo. Ah, y el tema del cuartel de bomberos también por los incendios, que la verdad hemos tenido oportunidad de ir al Pedemonte después de esos incendios y era realmente una tristeza enorme ver todo eso, más allá de, no lo vamos a romantizar, ¿no es cierto? Más allá de lo que le cuesta a la naturaleza reponer toda esa flora, pero también el ser humano se beneficia con esa flora allí. Entonces digo, es bastante claro el tema, me parece. Sí, y yo no me iría más tan lejos respecto de los aluviones, como referías recién de los años 70. Hace muy pocos años hubo un aluvión muy importante en la cuarta sección que afectó toda la plaza Pedro del Castillo, toda el área fundacional, plaza, museo. Dejó casi destruido lo que es la vieja fuente que está bajo la plaza. Por eso fue objeto de concursos para rehabilitar todo el sistema. Por ejemplo, de ese aluvión, trate de encontrar algún dato en algún medio No hay. o en alguna información. No lo hay. Y fue un aluvión muy importante y prácticamente está borrado de nuestra memoria. Y fue hace unos 8 años. Claro. Fue hace unos 8 años. O sea, no son No cuestiones tenemos que tan irnos, lejanas en el no tiempo. tenemos que irnos tan atrás. Pero bueno, No. porque Lo Mendoza otro que está así quiero comentar. también como en un pozo, ¿no? Digamos, Sí. geológicamente hablando. Sí, exactamente. Lo otro que le quería también, en realidad, agregar a lo que usted dijo recién respecto de lo que son el uso el avance inmobiliario aquí en el cerro, en este caso estamos hablando de un patrimonio público. O sea, no es un terreno privado que se pueda enajenar y darle un cambio de uso graciosamente desde un municipio, como suele ocurrir. Sino que es un patrimonio público. Esto es de todos los mendocinos. También tiene un patrimonio, es un patrimonio histórico y tiene una historia muy importante también para poner en valor y que nos sirva también de guía, ¿no? A veces ver para qué se ha hecho en la provincia y en el país y hacia dónde vamos. Claro. En el extremo norte de la pista está el edificio del proyecto internacional Eolo. Es una gran estructura que es la que actualmente usan los bomberos. El proyecto internacional Eolo fue un proyecto desarrollado desde Francia en colaboración con varios países, especialmente con Argentina, en la década del 70 para un desarrollo de estudios atmosféricos mediante el lanzamiento y monitoreo de globos. En la Argentina hubo tres bases. Se trajeron desde Francia y se ensamblaron aquí. La de Chaillao, una en el lago Fagnano, en Tierra del Fuego, y otra en Neuquén. La única que queda es esta. La del lago Fagnano la desmontaron hace 2 años. Bueno, pero ¿cómo puede ser que nadie Entonces, proteja eso desde el mismo estado? Digo, ustedes son un grupo de vecinos que están peleando por esto, en realidad tendría que ser el estado el que estuviera cuidándolo. bueno, pero es el Estado el que está proponiendo Sí. destruir este patrimonio. Sí, Este patrimonio esas cosas. y este recurso de seguridad hacia la provincia, ¿no? También tenemos que recordar si la pista que estaban sosteniendo como alternativa a esta pista en caso de emergencia era el aeródromo de La Puntilla, que ahora lo van a desafectar y llevarlo cerca de la refinería. Y la otra alternativa que planteaban era el aeródromo de San Martín. Todas pistas que además son de tierra o de pasto, esta pista tiene cabeceras de hormigón y luego de la pista de nuestro aeropuerto provincial, es la más extensa de la provincia. Qué increíble. Y es la que está preparada para recibir además aeronaves que tiene sus cabeceras de hormigón armado, tampoco es una pista de un aeródromo. Claro. O sea, Claro, hay un porque patrimonio público instalado ahí, hay una infraestructura instalada además que está funcionando. Siguen estando los hangares en uso, está la base del Ministerio de Seguridad de la provincia con los helicópteros. claro. Hace 2 años también hubo otro incendio hacia la zona también hacia el norte. Y desde aquí se llevaron los helicópteros con las cargas de agua para controlarlo, junto con el aporte de bomberos. Pero cuando un incendio se produce lejos de una vía de acceso fácil para los vehículos, lo único que nos queda es la acción desde el aire. No se Y puede por eso es que desde. reclamamos esto. Y como le recordaba también, la relación con los hospitales de Ciudad de Mendoza, que están prácticamente en la cabecera de la pista, muy cerquita. A 2 minutos. Entonces, ahora este jueves vamos a ser recibidos por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, hay una legislatura, para exponer este proyecto, que nosotros ya les hemos presentado hace prácticamente un año una solicitud para que nos recibieran y dieran una respuesta a este pedido que hemos hecho, porque ante la falta de respuesta que siempre recibimos de parte de las autoridades, ahora nos hemos presentado en la Comisión de Derechos y Garantías. Claro. Y veremos qué nos dicen este jueves y bueno, continuaremos con nuestras gestiones para proteger esto. Llevamos 7 años con esta historia. Y realmente no hemos tenido nunca una respuesta oficial respecto de nuestros pedidos, reclamos y propuestas y proyectos. Bueno, teniendo en cuenta que hoy en la legislatura se trata la ley que permite regularizar las tierras fiscales en manos de particulares, esperemos que el jueves tengan alguna buena noticia para poder ahí rescatar estas tierras en función Bueno, de acá de lo espero que sí. colectivo. Claro, esperemos que sí, porque o sea, complejo. Bueno, no sé si quieres cerrar con algo, quieres cerrar con algo en particular. Muchas gracias por tu tiempo y ahí seguiremos pendientes a ver qué acontece el jueves para seguir de cerca el caso. Bueno, sí, para cerrar, solo hacer una síntesis. Esto, tenemos una pista de un ex aeroparque en el área de Piedemonte, está al pie de las zonas de más alto riesgo de incendios que tenemos, que esto es el área aquí de Cerro Arco. Hemos tenido incendios tremendos. Es una posibilidad entonces esta pista para uso de emergencia, estamos hablando, siempre hablamos para uso de emergencia, no es para otro uso, ya que está en zona poblada y todos lo sabemos, porque se ha ido permitiendo la ocupación de los terrenos en las cabeceras, lo cual no es distinto, tampoco como argumento que a veces se esgrimen en las reuniones que hemos tenido con las autoridades, La situación de la proximidad de áreas pobladas a esta pista no es distinta de la que podemos observar en el aeródromo de San Martín, donde hay un conjunto de viviendas de IPB construidas al pie de la pista, y no es distinto del que tenemos en el aeropuerto Gabrieli, Claro. donde también desde la zona de Bermejo están prácticamente las viviendas no solo al pie de la pista, hay algunas que están invadiendo parte del terreno de la pista. Entonces, si esta situación de cercanía de las pobladas invalida o invalidaría el uso de esta pista para caso de una emergencia, también proponemos, y lo quiero proponer ahora mismo, que Sí. desde el gobierno revisen la situación que tenemos en la pista del aeropuerto provincial y la que hay en el aeropuerto de San Martín, en el aeródromo de San Martín. Claro. Porque si esta es Juan, grave, aquellas también lo son. por supuesto. Queríamos que si vos podés compartir con la audiencia, si tienen interés en leer más, darle difusión a todo esto que está ocurriendo, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Alguna red? ¿Algún teléfono de contacto o Instagram? No sé. ¿Si tienen ustedes algún sitio en donde están haciendo difusión de esto o todavía no? Bueno, nosotros hacemos difusión de todas estas acciones desde aquí una red comunitaria de Chayao. Pueden buscar asociaciones de vecinos de Chayao. Y ahora voy a buscar a ver si tengo aquí una, si estoy viendo alguna dirección. Sí, o si no. Probablemente alguno de los compañeros de estas gestiones tal vez la pueda aportar en este momento si está Claro. escuchando la nota. O nos la pasan en un ratito y A ver. después nosotros la subimos O a las redes. se las podemos pasar en un rato algún contacto, pero habitualmente todas estas gestiones, por lo menos nosotros las difundimos aquí en la zona de acá de Chayao. Hay reuniones, Claro. digamos, como hay muchas asociaciones barriales, se hacen, esto se muchas veces se difunde y se replica en reuniones que se hacen en la unidad del barrio Sanidad. Tenemos siempre mucha mucha colaboración en las iglesias de aquí de Yalau también. Claro, en la zona de ahí, pero si ustedes quisieran que se difunda más, bueno, por supuesto que cuentan con la mosquitera y con nuestras redes, pero si quieren también agregar algún otro sitio en donde los oyentes, aunque no vivan cerca de la zona del Chayao, porque en realidad nos afecta a todos los mendocinos y las mendocinas esta situación, para que puedan ingresar a ese sitio y bueno, y saber un poquito más o contactarse con alguno de ustedes, queda abierta la invitación para que nos compartan dónde puede la audiencia buscar. Sí, un nombre que pueden buscar es la Asociación Comunitaria del Chayao. Bien, lo registramos. La Asociación Comunitaria del Chayao es donde centralizamos muchos de estos proyectos y de estos esfuerzos para tratar de mejorar o por cuanto menos conservar una buena calidad de vida en el piedemonte del Chayao aquí en Mendoza. Bien, bueno, muchísimas gracias. Continuamos ahí comunicado. Gracias también a Jorge Muñoz que nos hizo ahí de puente con esta información. Y bueno, y los mejores deseos para la comisión de este jueves. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también por la ayuda que ustedes nos dan, por la difusión de esta radio y de otras redes de radios comunitarias que siempre están dándonos una mano para este tipo de esfuerzos colectivos que buscan eso, por lo menos mejorar nuestra calidad de vida y tratar de evitar estos grandes riesgos a que nos están exponiendo algunas. A veces medidas que sería bueno que fueran más compartidas o consensuadas con los vecinos y con la comunidad de Mendoza. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Nos seguimos comunicando. Chau, chau, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.